bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Como habíamos mencionado, es peligroso el legalismo, pero también uno podría estar hablando de libertad o libertinaje, dos conceptos que a veces están presentes también, y que sin querer podríamos estar cayendo en eso, en el libertinaje y no en la libertad. ¿Cuál será la diferencia? A veces se confunde libertad con libertinaje. El libertinaje va mucho más allá de lo que es la libertad. Hay personas que creen, que piensan que la libertad es ilimitada. No, la libertad tiene límites. La libertad no es ilimitada. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces tengo que tener claro eso. La libertad no es algo ilimitado. Dice que la libertad es la facultad humana de obrar y expresarse según la propia voluntad y bajo la responsabilidad de uno mismo. Este concepto de responsabilidad ya te coloca un margen, ¿no es cierto? No es libre así de hacer. O sea, si no estás bajo tu responsabilidad, entonces sería libertinaje. Así es. Entonces la facultad humana de obrar, ¿no es cierto? Y expresarse según su propia voluntad. Ahora mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí deja bien claro, en ocasión para la carne, yo soy... la Biblia me dice, hay un texto que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tengo que tenerlo claro. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no es cualquier cosa lo que me conviene hacer. Lo que Pablo presenta aquí en realidad son dos conceptos de libertad. Uno que hemos sido llamados para libertad en Cristo Jesús, o sea, la libertad de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y por otro lado está el concepto de libertinaje, que es por las obras de la ley. O sea, yo cumpliendo esto tengo garantía para esto. Y esto es un concepto que incluso en la iglesia popular está muy masificado en el día de hoy y antiguamente era peor todavía, que uno podía pagar culpas y con eso quedaba libre, qué sé yo, de un año, dos años y podía seguir haciendo lo mismo. Es un concepto equivocado, ese es libertinaje en realidad, usar mal la libertad que Cristo nos dio. No debemos olvidar que creo que todos tenemos la tendencia a la autocomplacencia. Y yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta puede estar en contra de lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Entonces debo tener presente esto y debo someter mis gustos a la voluntad de Dios. Ahora, recordemos, una vez más, tenemos la tendencia al pecado. Entonces el pecado nos gusta. Tenemos que luchar contra eso. Por eso que tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Dios. Hay un texto acá que me gustaría leer. Está en relación a este concepto de libertad. La libertad del Evangelio. La libertad que Cristo nos otorga. Mira, allí en Juan 8:31 dice lo siguiente. Busco aquí en la Biblia. Por tanto, Jesús le decía a los judíos que habían creído en él. De vuelta el texto. Por tanto, lo digo. Por tanto, Jesús decía a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué te parece? Interesante el texto. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, ¿llegaréis a ser libres? Ellos están tomando la libertad a consecuencia de ser de una nación. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo nos hace libre, seréis verdaderamente libre. El mismo concepto de Pablo lo está repitiendo a Jesús acá. Y el mismo concepto que ellos estaban teniendo acerca de libertad. No, nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham. Falso concepto, porque la libertad solamente es en Cristo Jesús. Y cuando acá se habla de libertad, nosotros fuimos llamados, y aquí incluye a todas las personas, ¿no?, a esta libertad, ¿no es cierto? Solamente que no uséis esa libertad ahora, y ellos están usando esa libertad. Justamente eso para es lo que estábamos diciendo. Yo me dejo llevar por lo que a mí me gusta. Y eso que a mí me gusta puede estar totalmente en contra de lo que el Señor desea. Hay algo interesante además, que aquellos que sirven a los deseos de su propia carne no son los que tienden a servir a otros. Bueno, creo que eso también es importante que lo tomemos en cuenta, en consideración. Cristo vino a servir y no a ser servido. Él nos dejó un ejemplo de vida, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. No es fácil, porque hoy día encontramos justamente lo contrario. Imagínate, sin ir más lejos, a veces uno va sentado en un bus y viene una cantidad de jóvenes sentados, incluso jovencitos de colegio. Sube una ancianita o un ancianito y ellos quedan sentados y mirando para afuera. Y algunos que ni siquiera hacen eso, sino que miran nomás porque yo tengo el derecho de estar sentado y se acabó. No se da el asiento por lo que uno paga o no haya pagado. El asiento se da por cortesía hacia la persona mayor. Es una deferencia, es una atención. Pero hoy día eso no ocurre. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que darlo yo si ellos no lo dan? Claro, esto dejó claro este concepto en realidad de libertad. Fíjate que allí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tú ves actuación, aquí tú ves a obrar, hacer algo, no quedarse allí sin hacer nada. Incluso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Y fíjate la respuesta de Jesús, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. ¿Es malo lo que estaban haciendo? Echando fuera demonios, sanando enfermos. ¿Qué pasó? Estaban buscando una salvación por obras, por cumplir la ley. La salvación es por medio de Cristo, la fe en Jesús. Y eso me da como resultado, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Él. Me da los conceptos, los parámetros para seguir siendo libre en Cristo Jesús, como dice Pablo acá en este libro de Gálatas. Vosotros, hermanos, fuisteis llamados solamente, ¿no es cierto? Fuisteis llamados a libertad, pero no la usemos para el libertinaje, no la usemos para hacer cosas que no corresponden en realidad a un hijo de Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Sea sincero. ¿Alguna vez ha pensado que podía utilizar la libertad que tiene en Cristo para complacerse con un poquito de pecado de tanto en tanto? ¿Cuál es el enorme problema con esa clase de pensamiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.